Nos estamos aquí acomodando, van llegando los invitados y las invitadas. Les comentamos que está este sábado 13 de enero la Peña de las Arenas y nos están visitando Rolly Pérez, Dayana Calvo, Mercedes Sacchetti, también va a estar Ariel Arroyo y Joyo González aquí, y Pocho León, por supuesto. Para, bueno, comentarnos ya los últimos detalles que ya van arreglando para este sábado, tener todo listo para esta peña que se va a hacer allí en el Balneario del Cóndor. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Ahí estamos, sí, ultimando los detalles finales de lo que va a ser la quinta edición de la Peña de Salida. Este año metiéndole más pilas que los anteriores. Bueno, todos los años siempre se van sumando cositas y bueno, nada, ahí estamos. ¿Chicas? Sí, bueno, como decía Rolly, bueno, como comentabas vos, la peña es el sábado a partir de las 20 horas y bueno, es una peña que ya tiene como su trayectoria, así que más o menos... para los que ya han ido ya saben, y para los que no, es una peña abierta y gratuita para toda la familia. Lo que siempre proponemos es que la gente se lleve sus reposeras, sus sillas para, y una canastita para compartir ahí alguna comida o lo que quieran, y eso, para ir a disfrutar de bueno, la noche larga. ¿Qué nos vas a estar compartiendo, Mercedes? Yo estoy en la organización. Ajá, de la peña. Estás en la organización. Sí. Cuando arranca este proyecto de la Peña de las Arenas, ¿eran más o menos el mismo grupo de personas en la organización? ¿Fue creciendo? ¿Cómo se fue dando el proceso? Y fue paulatina la cuestión de cómo nos fuimos como juntando, pero en un comienzo arrancamos Pochi y yo, y al año siguiente ya se sumó Rolly, y al año siguiente se sumó Dai, y así vamos, bueno, este año pasado. De a poquito vamos creciendo también, también en función de cómo crece la peña, ¿no? Exactamente, así que bueno, este año tenemos el gusto, el placer de compartir con tres colegas tan grosos como, bueno, Joyo González, que viene de La Rioja, Ariel Arroyo de Río Turbio, y bueno, se va a estar presentando también Luciano Cañete con su banda, el muchacho de Dolores, uno de los referentes en cuanto a música independiente en el ámbito del folclore. Así que muy contentos, esperando al sábado para que llegue la noche y lleguen los músicos. Anoche estuvimos tocando, por eso costó tanto levantarse. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo lindo, una noche espectacular. Ahí en el bar de Belgrano y La Prida. Ahí estuvimos hasta, no sé, hasta 3:30, 4, me parece que estuvimos, ¿no? Sí, 4 largas. ¿Quiénes estuvieron presentándose? Bueno, estuvimos con Pocho, Joyo, Ariel y yo, los cuatro. Así que ahí guitarreando un poquito, haciendo una pre-peña. Una pre-peña. Y bueno, también como para ir calentando un poco el piso, ¿no? Para, exacto, para exacto. Bailar. También es una clásica que ya está empezando a ser parte de la peña, la pre-peña de las Arenas. Siempre hacemos una pre, y el año pasado también fue en el mismo lugar. Así que acá están los chicos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A toda la audiencia de ustedes. ¿Qué tal? Joyo González, Ariel Arroyo. ¿Qué tal? Buen día. Y Pocho León. Buen día, buen día. Supongo que se escuchará, ¿no? Sí. Se escucha. Bueno, vos, Joyo, hace poquito que lanzaste un disco. Sí, es un disco raro porque está como conceptualmente hecho y se está mezclando y está sonando ya, inclusive, pero como el verano te corta casi todas las cadenas de producción, todavía no lo tengo físicamente, pero ya va a estar saliendo de la fábrica en unos días más. Me tomé el atrevimiento del mate, pero ya está sonando, y es un disco muy muy lindo y querido que estoy esperando con muchas ansias. Suena muy distinto a lo que estoy acostumbrado, viene bien rockerito esta vez, y bueno, eso como que te cambia un poco la piel, ¿no? Y la sensación de contacto con las posibilidades del trabajo que sale de eso y del tipo de consumidor público que le gusta la estética. Así que estoy expectante, muy contento. Y vos sos de La Rioja, contanos también un poco cómo es el escenario un poco más al norte en lo que es el folclore. Caliente, nada que envidiar acá. Y en la música del norte, bueno, es muy, se caracteriza por tener ritmos más alegres, pero temáticas también muy profundas y tristes. En general, siempre lo popular desprende un poco eso, ¿no? Un dolor de años acumulados del pueblo que se manifiesta, aunque también hay alegrías, como tenemos la chaya y demás. El pueblo riojano y la cultura riojana tienen esa característica de adornar con ritmo y alegría y acordes luminosos, temáticas que son casi siempre concernientes a la pobreza de todos los días de una provincia pobre, digamos, en términos de recursos naturales y muy postergada en términos políticos y económicos. Desde la perspectiva también de pueblos originarios, ¿cómo se ve la escena en relación a las naciones ancestrales allá en...? Y te digo la verdad, los pueblos originarios en La Rioja son un vestigio más de corte antropológico y etnomusicológico también, obviamente, pero ya no está formando parte de la realidad organizada de la sociedad o de partes de la sociedad o del conjunto de la gente, digamos. No hay comunidades, hay filiales, pero no hay comunidades que se hayan acomodado como cooperativa o que a través de asociaciones civiles empiecen a hacer valer derechos, reclamar tierras y demás. Ha quedado como casi parte de la historia y en la cara de la gente, en el rostro y en la sangre de la gente de la provincia, pero poco en la identidad cultural. Es triste, pero es una realidad. Ariel Arroyo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, comentanos un poco también de lo que nos vas a traer en esta peña. Bueno, yo soy de la cuenca carbonífera del río Turbio, es un lugar ubicado al suroeste de la provincia de Santa Cruz, y por ahí, marcando esta cuestión identitaria, mi música, lo que hablaba Joyo, mi música tiene que ver con eso. Es una música que cuenta y pinta su aldea, ¿no? Estoy en un momento que tiene que ver con la presentación y transitando lo que es el hecho de tocar mi primer disco, Al Sur del Cielo, disco de producción independiente. Y bueno, el show, el repertorio, es un repertorio que está básicamente encarado desde ese lugar, ¿no? Una canción de autoría con un lineamiento estético, ideológico, que se ha ido construyendo todos estos años para poder desarrollar y contar desde mi más pura sencillez, ¿no?, lo que significa para mí la Patagonia. Y bueno, también repitiendo un poco la pregunta que hizo Rocío, pero bueno, ¿cómo se ve más al sur todavía esa perspectiva de pueblos originarios? Bueno, es nosotros también en la provincia de Santa Cruz pasa algo similar. Yo en lo particular, digamos, por ejemplo, grabé una de las canciones que habla y reivindica, ¿no?, que es Chaltén. Y justamente, bueno, valga la redundancia, la idea de esto fue de reivindicarlo a los pueblos originarios, ¿no? Yo no tengo, por ejemplo, ascendencia originaria, pero lo entendemos sí desde ese lugar, ¿no? La necesidad de ser conscientes que existe y que somos parte de una historia que lamentablemente tiene como aristas, puntos muy negros, ¿no? Entonces me parece que hoy por hoy la necesidad es pasa por ahí de hacernos cargos de la historia y a partir de eso, bueno, poder desarrollarnos en todo lo que hacemos. ¿Es tu primera vez acá en Viedma tocando? La primera vez, sí. ¿La tuya, Joyo? No, estuve tocando con Albahaca el 3 de diciembre del año pasado en un encuentro de grupos vocales que estuvo muy lindo. Ahí fue mi primera vez. Y es una ciudad hermosa, hermosa, hermosa, que bueno, yo no sabía que iba a venir a los dos días. Había hablado ya con Pocho para resolver el tema del toque aquí en enero y a los dos días ya estaba en Viedma habiéndome olvidado de eso. Así que ahí fue que de mano de uno de los organizadores estuvimos conociendo esta ciudad, y los felicito porque es una ciudad muy muy hermosa y de una calidez de la gente y naturalidad con esa sencillez de pueblo todavía que es muy emocionante. Bueno, como un pueblo grande, ¿no? Sí. Quería preguntarles, volviendo un poco a la peña, específicamente en qué playa se va a empezar a concentrar la gente. Sí. Mira, la primera columna entra por ahí. Sale del palo. No, la peña se hace siempre, perdón, chiste. La peña se hace siempre en el escenario mayor, ahí al lado, digamos, de la cancha de juego. ¿Cómo sería? En el escenario, no sé. Sí, ahí nomás de la rotonda. Sí, la primera bajada. La primera bajadita ahí. Van a ver la gente, así bueno, que quédense tranquilos. Ahí donde están los tamariscos, entre medio de los tamariscos. En ese predio que hay, predio hermoso, y va a estar iniciando a las 20 horas, ¿no? 20 horas, sí. Está bueno porque en la previa también se da lugar en ese espacio a artesanos, a que la gente ya se vaya concentrando. Sí, sí, es grande además el espacio, así que hay lugar para bailar, hay lugar para acomodarse. Allá está Don Néstor Buzo. ¿Y cómo viene el clima? Bien también, ¿no? Vamos a estar cuando... No estuvimos mirando, yo no estuve mirando. Pero por las dudas, un abriguito, una camperita, bueno, para poder pasar toda la noche sin claro, y toda la noche. Y el vino ayuda también, eso, ¿no? También están los fogones, los clásicos queridos fogones, que nosotros vamos a poner la leña ahí a disposición como hacemos siempre. Uno se acerca con la reposera y con el... Con los hachos, con por favor, leña. Gente, no se roben las maderas de las construcciones. Va a haber madera. Si quieren llevar leña, no nos ofendemos. Todo suma, cantonera, lo que sea, para ir a echar el fueguito, está bueno. Chicos, han traído sus instrumentos. Nos van a deleitar con algunas de las canciones para hacer un poco también de la previa y seguir preparando ahí el terreno. Vamos a cantarles algo del sur y algo del norte. Bueno. Sureño en el norte, norteño en el sur. Ese es el nombre que le pusimos a una pequeña girita que hicimos con mi compañero. Bueno. Fueron 200 kilómetros de radio de trabajo, pero suficiente para el título. Ariel Arroyo y Joyo González van a estar tocando aquí unos temas. Esta canción da título a mi disco. Cuenta de... Tomo elementos de ese paisaje, de la gente que comprende ese paisaje, y bueno, nace esto que se llama El Sur del Cielo, es una huella. Esta huella me lleva paisaje adentro, entre valles de lengas al sur del cielo. En la flor de los vientos se va mi canto, desandando el silencio cordillerano. Huella, huellita, luz de mis pasos, dame para andar del gredal que me va nombrando. Huella, huellita, pego en descalzo, por la cruz del sur hacia el viento voy caminando. Corazón golondrina, llévame lejos, que entre el vasto y la grupa cargue mis sueños. Hay que andar soledades contando estrellas, para ser bien sureño de esquila y sierra. Si me voy algún día, seguro vuelvo, repartido en la nieve, sembrando inviernos. Huella, huellita, luz de mis pasos, dame para andar del gredal que me va nombrando. Huella, huellita, siempre cantando, por la cruz del sur hacia el viento voy caminando. Corazón golondrina, llévame lejos, que entre el vasto y la grupa cargue mis sueños. Muchas gracias. Ariel Arroyo y Josu González, aquí en el estudio. Le hice como wifi para la letra. ¿Cómo se llama la canción que...? Al sur del cielo. Justo. Así es, sí. Canción de letra mía, música de Chucu Rodríguez, un amigo de la Patagonia. Y ahí como... el chip, hay que pasarlo a nafta, Josu. Fíjate que venimos acá, bro. Pluma y Espina es una canción escrita por una señorita en un momento difícil de una relación donde tuvimos que decidir, o tenía que decidir, entre algo parecido a la vocación y a la construcción de pareja en el marco de lo convencional, que parecía no llevarse bien de la mano. Cosas que pasan. Hacerte una canción, viento fresco por mi voz, pena que viene y se va, pena mi alma en soledad. Voy a hacerte mi sombra de enredar nuestras manos. Dime, mi alma, ¿qué sientes? Seré paloma y espina, una pluma en el viento, la otra ya. Compartiendo una de sus canciones, que se van a estar presentando junto a Ariel Arroyo, a Pocho León, a Rolly Pérez, allí en la Peña de las Arenas. Nos acompañan también Dayana Calvo y Mercedes Sacchetti de la organización. Bueno, si quieren pasar el chivo por última vez. Bueno, sábado 13, a partir de las 8 de la noche, en el Balneario del Cóndor, ahí en la playa, en el escenario mayor, Georgina Herrera, ayúdame. Buenay Ruca, Daniete, Joyo González, Ariel Arroyo, Pocho León, Rolly Pérez, Buenay Ruca, Sonidos del Viento, Chipaino Mucurá, Rosa González, Georgina Herrera y Triunión. Muchísima gente, danza también. La junta, el campe. El evento es abierto y es gratuito. Exactamente. Es para todos, porque está hecho desde la voluntad y la ayuda de un montón de gente, y bueno, por eso también venimos de lejos a poder apoyar esta movida, que la venimos viendo crecer desde tanta distancia y kilómetros año a año, y que no era como un pequeño sueño poder estar acá, de verdad. Así que bueno, es un gran gusto. Vamos a poner lo mejor que tengamos. Se puede caer con la heladera, con la comida, con la bebida, a pasarlo bien, como un buen plan y económico. Así, ¿se fijaron cómo va a estar el clima? Va a estar perfecto. Hace un calor. Vamos a tener que tener más también. Va a ser exactamente el clima necesario. Exacto. Buenísimo. Exacto. Entonces, les recomendamos llevar algún abrigo, alguna frazadita para pasar. Como para tirarse a dormir un rato ahí al borde de la playa, disfrutar las estrellas. Siempre. Sabemos cómo es la boca, que por ahí refresca la nochecita. No va a pasar nada porque vamos a estar bailando. Pero claro, entre chacaré y chacaré se queda el frío. A full. Bueno, ¿quieren tocar algún tema más? Así nos despedimos. Esta que sabemos, Ariel y yo. No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de mí, que no puedo hallar la calma desde el día en que te vi. Privan de que te vea, de eso me podrán privar. Privarme de que te quiera, no he podido ni podrá. No creas que con no verte mi amor se ha desvanecido. Me advierto que soy constante, que lo que quiero no olvido. Suena violín barranquero, que los recuerdos me hieren. Ven y arrímame un consuelo, violín de Pedro Cáceres. Va Pedro Cáceres también. Quiero decir y no digo, ando y sin decir diciendo. Quiero querer y no quiero, ando y sin querer queriendo. Razón lo está diciendo, el que no tiene que dar no puede llegar pidiendo. La vida es como un arroyo que va a perderse en el mar. Hoy cruza campos de flores, mañana seco arena. Suena violín barranquero, que los recuerdos me hieren. Ven y arrímame un consuelo, violín de Pedro Cáceres. La Peña de las Arenas, quinta edición, mañana sábado a partir de las 20 horas en el escenario mayor del Balneario El Cóndor, con entrada libre y gratuita.